Hola Ángel, ¿cómo estás? Bueno, te saludo y te acerco a algunos comentarios sobre tu trabajo final del diploma, un trabajo que me ha dado mucho gusto leer, que tiene algunos brillos en particular en los que yo me detuve, porque es lo que a mí me llamó la atención y simplemente, bueno, compartirte mi lectura. Vos empezás con la expresión concebir la mirada, reiterándola, poniéndola al lado de la gestualidad, de la presencia, de la identidad. Y pensaba que la idea de concebir es una idea que tiene un significado ambiguo, que tiene varios significados, digamos, es polisémico, porque concebir es dar nacimiento, ¿no? Se habla de la concepción en relación al parto, pero también concebir se refiere a una manera de entender. Uno dice, por ejemplo, ¿cómo concebimos la idea tal? Y significa cómo la definimos, ¿no? Desde qué punto de vista la contemplamos. Y concebir la mirada podría ser darle nacimiento a la mirada, o podría ser también pensar cómo entendemos el acto de mirar. Por eso me parece interesante que después tu trabajo gire en torno a este Pablo o Pablito, y que en cuanto a Pablito, creo que una de las cosas que todo el tiempo tratás de hacer con él es entender cómo mirarlo, desde qué punto de vista, y además darle nacimiento a una manera de mirarlo, es decir, gestar una manera de mirarlo, efectivamente, ¿no? Porque él no se adaptaba, ni el resto lo quería adaptar, sino que había una cuestión de posicionarse, ¿no? No de adaptar, ¿no es cierto? Me parece lindo el lugar que mencionaste del juego, ¿no? Como un lugar que abre la puerta de lo impensado, y también al ruedo del análisis más académico de las pedagogías de las diferencias, cómo concluís sacando en limpio cuestiones sobre lo aprendido. Bueno, te agradezco tu producción, es un muy buen trabajo, me ha dado un gusto leerlo y espero que podamos seguir conversando en ocasión del coloquio presencial. Un abrazo.